Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Después de 4 años, Grado Cero presenta su nuevo disco. Se llama Dinámico y comienza con esta canción, Asesino. ¿Cómo pensás que yo pueda olvidarme de todo lo que hiciste? No hay nada que pueda calmar mi dolor. Ahora es imposible. No puedo aceptar que todo sigue igual. Ahora sabes que no es un juego. No quieras provocar, yo voy a reaccionar. No te me acerques más. Este disco de Grado Cero fue grabado en los estudios El Pie de Buenos Aires y masterizado en Londres por el ingeniero de Massive Attack y Peter Gabriel. Ahora escuchamos Secretos de mi alma. Yeah. Grado Cero está integrado por Tati Sechi, Adrián Clar, Martín Nastri y Nicolás Pestarino. Este nuevo disco puede descargarse libremente desde su página web. Suena Paciencia. Para el final de la presentación del nuevo material de Grado Cero, que puede descargarse libremente desde la web, el corte de difusión, Dama en la Disco. Hay una dama en la disco, que se mueve y toma pisco, y yo me vuelvo un fanático, hasta volverme un maniático. La disco ahora es como un circo, y ya no quiere ni un mordisco. Yo me pongo más eléctrico, sin llegar a ser estético. Corre su mirada, ella no quiere ver la luz. Sola en la noche, ella Marcando Discos, un podcast de rock.com.ar.